profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas y es un verdadero placer, le digo con toda franqueza y sinceramente que es un placer poder conversar sobre asuntos que a todos nos interesa si somos cristianos con más razón. Nuestro tema, el nuevo templo, como subtítulo para comenzar este segmento, argumentos sobre el origen de las tabletas. De estas tabletas hemos hablado bastante, de tabletas de Ezequiel, así las llamamos. Como los libros originales de nuestra Biblia fueron copiados manualmente a lo largo de los siglos, los errores al hacer estas copias eran casi inevitables, humanamente hablando. Aunque las copias eran examinadas cuidadosamente para detectar errores en el copiado, la mayoría de eruditos bíblicos habían sospechado que nuestras traducciones modernas inadvertidamente contenían algunos de esos errores menores de los manuscritos disponibles. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto del libro de Isaías, los cuales fueron producidos en el segundo siglo antes de Cristo, confirman la tremenda exactitud de la integridad del texto de nuestra traducción moderna del libro, por ejemplo, de Isaías. Dios le dio a los escribas judíos, digamos los masoréticos, un amor tan intenso a su palabra que ellos contaban letra por letra en cada libro de la Biblia para verificar la exactitud de su copia. El Señor ha preservado la integridad de su palabra por miles de años en una forma maravillosa. El texto de Ezequiel en las tabletas de mármol es también tan exacto como nuestro escrito moderno. Y como en otros libros hebreos, no hay división de capítulos como tenemos en nuestras Biblias ahora. Los capítulos y versículos naturalmente fueron añadidos mucho más tarde durante la Edad Media, cuando se introdujo ya la imprenta. Tampoco hay ninguna puntuación o divisiones entre las palabras. Afortunadamente, la estructura de la frase en hebreo es completamente rígida, de tal manera que hay muy poca posibilidad de malinterpretar en donde principia y acaba, por ejemplo, una frase. Con, digamos, competentes eruditos hebreos han declarado que estas tabletas son uno de los descubrimientos más interesantes en la historia de la arqueología. Si se probara, por ejemplo, que datan del período antes del Señor Jesucristo, serían tan importantes como los rollos del Mar Muerto. Sea cual fuere la decisión final sobre la antigüedad de las tabletas en cuestión, este descubrimiento arqueológico tendrá un profundo impacto sobre nuestra comprensión de la creación y transmisión de textos bíblicos a través de los siglos. Es verdaderamente fascinante considerar el mensaje de Ezequiel del exilio y el retorno a la luz de estas tabletas de piedras descubiertas no hace tanto tiempo. La palabra de Dios proclama el mensaje profético grabado en estas antiguas tabletas hace muchos siglos. Y pondré, dice, mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Ezequiel 39, 21 y 22. Y que en cuanto a al asunto de explorar la ciudad antigua debajo de Jerusalén, ¿le interesa? Por cerca de 3,000 años, los ciudadanos de Israel, los invasores paganos y los peregrinos judíos y cristianos han caminado sobre las calles de piedra de Jerusalén, colmados con un sentimiento de asombro. Los magníficos edificios y los gigantescos muros defensivos inspiran temor reverente a todos quienes los pudimos ver. Pero a pesar del hecho que se han escrito decenas de miles de libros acerca de esta capital fascinante, pocos visitantes tienen conocimiento de la ciudad secreta que se encuentra debajo del monte del templo y de la ciudad antigua de Jerusalén. Este conglomerado subterráneo fue construido hace muchos siglos para ser usado como lugar de escondite de los tesoros del templo y para proteger a los ciudadanos de Jerusalén durante los tiempos de invasión. Ahora, Jerusalén ha sido invadida por lo menos 27 veces más que ninguna otra ciudad en la historia. La lista de sus principales invasores incluye a Egipto, Asiria, Babilonia, Siria, Grecia, Roma, Persia, los musulmanes, los cruzados, los turcos, otomanos, el Imperio Británico y finalmente los soldados judíos del moderno Estado de Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967. A pesar de todas estas invasiones y ocupaciones, la mayoría de los túneles secretos, tesoros, cámaras para almacenamiento de alimentos, cisternas y refugios subterráneos continúan siendo desconocidos. Esta enorme infraestructura subterránea ha servido para las necesidades de reyes, rebeldes, sacerdotes y ciudadanos sitiados durante periodos de paz y también en tiempos de guerra. Bueno, pero hay más. ¿Y qué en cuanto a la construcción de la ciudad subterránea? ¿Pensó alguna vez en esto? Dice, dirá usted, nunca sabía que tal cosa existía. Bueno, en el año antes de Cristo, por órdenes del rey Salomón y en conformidad, desde luego, con los planos dados por Dios a David, quien posteriormente se los entregó a su hijo, la meseta del monte del templo, que cubre un área de 14 hectáreas y media, fue nivelada artificialmente y luego agrandada para la construcción de, digamos, subestructuras gigantescas. Ahora, la existencia de la ciudad subterránea fue mantenida en secreto durante muchos siglos debido a que las cavernas servían para los propósitos políticos y religiosos de los líderes de Israel y la ciudad de Jerusalén. Solo como un ejemplo, en 1990 se descubrió un túnel mencionado en el libro de Jeremías. Ahora, este túnel, increíble por cierto, se extiende bajo la ciudad antigua desde el lugar donde estuviera prisionero Jeremías hasta el templo. Jeremías 39:4 revela que cuando la ciudad finalmente se rindió ante el ejército babilónico, dice, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Bien, los investigadores y arqueólogos han descubierto los restos de numerosos túneles, cámaras de tesoros y cisternas en muchas áreas de la ciudad antigua. Pero pocos saben que la entera ciudad de Jerusalén está asentada sobre una especie de panal gigantesco de pasajes subterráneos. Un caballero llamado Grant Jeffrey, estudioso desde luego de las profecías, ha visitado la ciudad subterránea en muchos de sus viajes y ha estudiado cientos de manuscritos judíos, musulmanes y cristianos que hablan sobre estas estructuras bajo tierra. También ha entrevistado a hombres que han dedicado sus vidas a develar los secretos de esta misteriosa ciudad subterránea. Después de casi 3 décadas de estar leyendo libros antiguos y mohosos escritos por rabinos y exploradores cristianos de la antigüedad, al igual que estar explorando personalmente estos túneles, el hermano Jeffrey está convencido de que es muy probable que apenas se conozca menos del 10% de los secretos ocultos debajo de la ciudad de Jerusalén y el monte del templo. Ahora, los escritos de los sabios judíos, incluyendo el Talmud, que es el libro que contiene, claro, la tradición, doctrina, ceremonias y preceptos de la religión judía, y el Mishnah, Torah, del rabino Moisés Maimónides, un filósofo matemático y físico hispano-judío, se refieren a la construcción y uso de este complejo subterráneo durante varias ocasiones en la historia de Jerusalén. Según el Mishnah, Meliach 3:3 y Sukkah 53a, el rey David fue el primero en excavar bajo el lecho rocoso del monte Moria, al norte de la ciudad, para así poder colocar los cimientos del futuro templo. Y David, dice, dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenían en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Esto en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 y 12. Ahora bien, las cantidades extraordinarias, los primeros, digamos, trabajos llevados a cabo de David, fueron seguidos por arquitectos expertos de su hijo Salomón. Desde luego, esto ya lo sabíamos. Las cantidades extraordinarias, sin embargo, de agua que se necesitaban en el templo para la purificación y propósitos de drenaje, requirieron la creación de un vasto sistema de túneles para transportar el agua. Asimismo, la necesidad de cámaras para almacenamiento conllevó a la construcción de un sistema interconectado de cuartos para los guardias, aposentos para sacrificar los animales y celdas para prisioneros, mientras el área cerca del santuario era considerada sagrada. Las partes más distantes en el monte del templo eran usadas como fortificaciones para el espionaje y las comunicaciones. No olvidemos que entonces no había un sistema de